Bueno, continuando con la ruta cultural de fin de año, todas las actividades culturales que el municipio ha adelantado, aprovechamos para celebrar el cumpleaños número 43 del municipio. Le entregamos a la comunidad un alumbrado navideño muy bonito, le dimos una serenata al municipio y además con la presentación de algunos artistas. El día domingo en la iglesia parroquial se celebró una misa en conmemoración de los 43 años del municipio. Allí la Orquesta Sinfónica del municipio realizó un concierto que gustó mucho a toda la comunidad. Hemos resaltado las actividades culturales, las actividades artísticas. Había también en la Casa de la Cultura pues el quinto encuentro de departamental de coros con la participación de cerca de 10 municipios de Cundinamarca. Esto lo que genera son espacios de participación, espacios culturales, y siempre estamos invitando a la comunidad, a la ciudadanía, a que haga parte de todos estos espacios de convivencia y de cultura. Tengo entendido, señor alcalde, que de pronto, bueno, la celebración no fue tan completa precisamente por una situación adversa que recientemente ocurrió aquí en el municipio de Cibaté, concretamente en Pablo Neruda, Chacua y García. ¿Algunos recursos, digamos, se inclinaron más hacia las ayudas o hacia ayudar a estas personas damnificadas? ¿Fue así, alcalde? Sí, es cierto, pues desafortunadamente estamos atravesando por un invierno muy intenso en todo el país y en Cibaté también, en nuestro municipio, se vieron perjudicadas 221 familias del barrio Pablo Neruda, del barrio García y de la vereda Chacua. Se desbordó la quebrada de la Chacua y pues se inundaron las casas de todas estas familias, las cuales lo perdieron absolutamente todo. Fue un momento muy duro, fue una emergencia que atendimos inmediatamente con la Policía Nacional, con la Defensa Civil, los bomberos y todo el equipo de la Administración Municipal atendiendo a estas familias para poderlas evacuar y poder sacar el agua que se le había entrado a las viviendas. Inmediatamente nos dimos a la tarea de solicitarle ayuda tanto al gobierno departamental y nacional como a la misma comunidad de nuestro municipio. Adelantamos un Cibatón en el cual pues recogimos muchas ayudas, colchones, cobijas, mercados y otros elementos los cuales pues los canalizamos y los hicimos llegar a las familias más necesitadas, pero todavía ellas necesitan más, necesitan de mejoramientos de vivienda, necesitan pues comprar muebles, necesitan comprar otros elementos que perdieron. Y en Consejo de Gobierno decidimos con los secretarios no realizar las tradicionales fiestas en el municipio de cumpleaños, y aquella plata que nos podemos ahorrar ahí por el pago de la orquesta, más bien los canalizamos para comprarle algunos elementos que ellos necesitan. Estamos acompañándolos, Cibaté ha sido muy solidario en este tema con ellos. El gesto más bonito fue ese gesto de solidaridad y poder encaminar las ayudas hacia la población afectada. ¿Se han planeado algunas medidas, señor alcalde, previendo más aguaceros y que de pronto se vuelva a presentar alguna emergencia? El Comité Local de Atención de Emergencias y Desastres de nuestro municipio está activado, es el CLOPAD, del cual hace parte, pues desde luego, la Defensa Civil, la Policía, los bomberos y toda la Administración Municipal, la CAR, con la cual en estas reuniones se ha nombrado un comité, el cual está encargado de hacerle seguimiento y monitoreo a la quebrada. Ya los funcionarios de la CAR, con el medio ambiente del municipio, con la policía, la defensa civil, hicieron la visita, el recorrido por toda la quebrada. Ya nos presentaron un informe de cómo la encontraron y realmente estamos en emergencia todavía. En la parte alta hay aguas represadas que amenazan poder causar nuevamente estos desastres, pero ya estamos tomando medidas. Se le hizo dragado a la quebrada, se han hecho visitas constantemente para poder solucionar este grave problema, pero creo que la solución más importante es adelantar un proyecto de un colector de agua lluvias que canalice todas estas aguas en la vereda de Chacua y las desviemos directamente hacia la quebrada sin que pase por el barrio, porque esto es lo que ocasiona las inundaciones. ¿Y ese colector estaría, digamos, planeado para realizar cuándo? No, pues hasta ahora se inician los estudios. Es un proyecto demasiado ambicioso, demasiado grande. No sabemos cuánto nos puede costar, pero es un proyecto muy costoso. Se inició la contratación de los estudios. Aspiramos a que tengamos estos estudios en el mes de enero e iniciar inmediatamente las gestiones ante el Plan Departamental de Aguas, donde hay algunos recursos que el municipio tiene destinados para invertir en estos temas. Entonces estaremos adelantando la gestión para conseguir estos recursos. Bueno, finalmente y volviendo a la temporada de diciembre, ¿hay previsto algunas actividades durante este mes? En el mes de diciembre lo que realizamos con la Junta de Acción Comunal es las novenas de aguinaldo, en las cuales pues, la administración recoge unos regalos para los niños más pobres del municipio y se los entrega a las juntas de acción comunal para que ellos hagan estas entregas. Son las tradicionales novenas de aguinaldo, pues disfrutar del alumbrado navideño que tiene nuestro municipio, que tiene la Casa Municipal, la Casa de la Cultura y la Casa de la Justicia. Se estará haciendo entrega oficial en estos días de estos alumbrados para invitar a todos los cibateños y a todos los visitantes a que disfruten de este alumbrado navideño. Probablemente como inicio de la novena de aguinaldos vamos a tener alguna actividad musical en el parque, pero sobre todo es la integración que se realiza con las diferentes comunidades, especialmente con los niños, para hacer la entrega de sus regalos.